Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Muy buenos días, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Muy buen mediodía. ¿Cómo les va en este día que está bastante gris? En esto que es Prohibido Cumbia, un programa que hace culto a la ambigüedad y su mentor, al cual vamos a saludar, Eduardo Holguín, está ya preparado para lanzar las palabras como misiles en esto que es esta Argentina que está bastante angustiada, según Mauricio Macri. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día, Guillermo. Fría mañana. Desapacible, sí, dirían los pronosticadores del tiempo, ¿no? Uh-huh. Nosotros, como siempre, al pie del cañón. Y hay que estar. Hay que seguir estando, porque esto se está poniendo duro. Y ayer hubo una muestra muy fuerte de parte de las multisectoriales y del pueblo organizado por ahí en sus asociaciones de consumidores y la ciudadanía en general, que ha salido a la calle a hacer tronar el escarmiento de la calle, Eduardo. El primer cacerolazo contra Mauricio. Sí. Bastante gente, considerando que era una noche fría, llovía y encima en la Bombonera jugaba Boca, ¿no? Exactamente. O sea, con todos esos factores en contra, igual en algunos barrios sobre todo se notó bastante gente. Yo estaba haciendo un pequeño relevamiento en los medios y no calculaban el número de personas. Yo creo que tampoco se puede calcular porque fue a nivel nacional. Claro. Más bien había una especie de infografía de los barrios en donde realmente había sido bastante notable la presencia de manifestantes. Me sorprendió un poco la cantidad que había en Olivos, ¿no? Por fuera de la casa presidencial. Sí. De la residencia presidencial. Fue nulo, digamos, en algunos distritos, como por ejemplo San Isidro, pero muchísima gente, sobre todo en los barrios de clase media, ¿no? Villa Urquiza, Caballito. Aquí en La Plata no sé cómo estuvo. Yo laburo hasta las 22 horas, entonces no tuve tiempo de hacer un chequeo ni mirar los diarios platenses de hoy a la mañana, pero tenía entendido que se cortaba en 7:50. 7:50 fue el epicentro de la convocatoria para el ruidazo. Fue bastante gente. Yo diría que se ha escuchado fuerte en la ciudad de La Plata, sobre todo porque, digamos, que el fallo que hace que se frenen las tarifas a nivel nacional tiene como epicentro la ciudad y al juez Arias, que está llevando adelante en carne propia todo lo que un pueblo hizo notar ayer. Sí, sí, recordemos que han sido precisamente a causa de reclamo y de un fallo en la Cámara platense, la suspensión del cobro de los tarifazos en los dos servicios, tanto en el gas como en el servicio eléctrico, ¿no? ¿Usted anda en patas y en remera en su casa? Mirá, es que es bastante particular para considerar el asunto. Digamos que es bastante particular porque yo creo que debe de... yo no tengo un departamento que tiene el piso con losa radiante, entonces no puedo andar en patas. Porque en mi casa, si yo ando en patas, en estos momentos, digamos, el frío de lo cerámico, y me agarro una gripe que no sé de qué letra es, pero puedo llegar a estar una semana en la cama, digamos. Sí. Pero tampoco creo que uno puede estar dentro de su casa, digamos, con una cobija encima o con dos cobijas encima, con una con un polar, poncho, ¿no? O con un poncho. Nos estaba operando el Tigre Aymar, un gran amigo y compañero. Hincha del Taladro. Que nos hemos encontrado en la Facultad de Periodismo de La Plata, estudiando juntos y militando. Le gusta esta canción, ¿no? Acaba de llegar también Tamara, que es nuestra operadora habitual. Tigre, la música le gusta, ¿no? Póngale un poquito más bajo para que nosotros podamos explayarnos en esto que a nosotros nos gusta, remover la cacerola para poder entender que esta semana venía con algunas frases bastante inoportunas de parte de Mauricio Macri, hablando de un consumo responsable que no tiene mella, no tiene realidad con las políticas de Estado que está llevando este gobierno. Imagínense cómo nos va a pedir a nosotros que hagamos un esfuerzo cuando las mineras que gastan toneladas de agua, cuando las empresas como por ejemplo la YPF de aquí ha quemado sin ningún tipo de razón concreta tantos litros de petróleo, con unas llamaradas que han contaminado la ciudad y que se sigue contaminando. Y hasta incluso pensar que nuestra forma de vida con acciones pequeñas se puede cambiar el consumo general, cuando eso en realidad se tiene que tomar como política de Estado. Y aparte, un presidente como usted, señor Macri, tendría que dar algún tipo de ejemplo, porque la gente no le cree ya a esta altura del partido, como ha dicho Guillermo Moreno. ¿Cómo le va a pedir a la gente que pague los impuestos si todos sabemos que usted es un evasor? Ahí básicamente... Y el ejemplo podría ser que el tipo esté mostrando con su cámara de seguridad dentro de Olivos, cómo él anda en buzo y remera mirando. Y poncho. No, él tiene que decir que no, mirá, yo voy a estar como está el pueblo, me pongo un poncho en la Casa Rosado mirando el partido de Boca. Algo así tiene que hacer. Claro, pero ¿por qué? Porque hace unos días lo escracharon, digamos que estaba mirando un partido en remera. Ajá. Entonces, bueno, ahora quiere demostrar que se pone el poncho porque le debe haber dado cargo de conciencia. Básicamente, no cortarle la cabeza a JJ Aranguren, pero demostrando con esta actitud un terrible error político, porque si no lo echa al ministro de Energía, quiere decir que es una decisión presidencial, ¿no? Sí, en realidad lo que se está jugando de las tarifas es una decisión presidencial. Se está jugando una pulseada en el sentido de que en realidad la decisión política la tomó él. Él es Mauricio Macri, es el arquitecto o el ingeniero, vamos a decir, de las medidas de ajuste. Entonces, Aranguren es solo una pantalla. Aranguren puede tranquilamente ser un fusible, pero lo que en realidad está bancando es una decisión personal de llevar adelante los tarifazos. Porque si el ministro fuera el único responsable a estas alturas y viendo el error político que han cometido con el tema de los tarifazos a rajatabla, ya tendría que haber saltado. Sí. Pero ahí se ve claramente que es una decisión, como dice Mauricio, de equipo. Y en ese sentido, digamos, él es el capitán, él es el responsable. Por ahí después tengo un piecito que de Macri capitán y una apostilla del 9 de julio. Bien, sí, de eso vamos a hablar porque fue bastante angustiante el 9 de julio. el bicentenario, la ceremonia del bicentenario. Tiene que ver precisamente con ese término, con esa angustia patriótica de 1816. El tipo estaba cansado, no quería ir al desfile. No, estoy cansado, por Twitter mandó un mensaje ahí. Imagínense, no es lo mismo, ¿no? Sobre todo la entrega al pueblo. Evita fue prácticamente a una campaña en apoyo a Perón, bastante enferma, bastante cansada, bastante debilitada. Y la jefa espiritual de la República fue igual, no importaba si estaba cansada, no importaba nada, le importaba el pueblo. En ese momento tenía que ver con un apoyo explícito a Perón, porque pensaban que se venía también lo que vino después, que era el golpe y la persecución política hacia el peronismo. Y el tipo ahora que tiene a sus soldaditos en la calle, no se olvide nunca de Aldo Rico, las botas metiendo miedo, generando un impacto simbólico. Y hoy el recuerdo de ese bicentenario es el desfile de Aldo Rico con sus camaradas de una banda que apoyaba el terrorismo de Estado. Y una campera del ejército de la época de 1982. El Indio nos dice en el tema de Cortina que había una vez... Hoy en el programa trataremos de contar algunas cositas de Patricio Rey y los redonditos de Ricota. Lástima de que Marina Caivano va a estar hoy ausente. Por otro lado, el tema forma parte del disco solista del Indio Solari que se titula Pajaritos, Bravos Muchachitos. Y como no podemos olvidarnos del escenario político, estaremos comentando las andanzas de muchos de estos bravos muchachitos que de pajaritos tienen algunos las ganas de cantar y muchos los deseos de volar, aunque más que pajaritos sean unos pajarones. Nuestro viejo amigo Maquiavelo decía que los buenos gobiernos son los que logran equilibrar las pasiones sociales. El florentino pensaba que lo emocional es tan importante como el bolsillo más o menos lleno. Este gobierno parece que no ha entendido o no le da importancia a ninguna de las dos cosas y está dilapidando su capital básico, o sea, la confianza de los que lo votaron, con errores de principiantes. Por ahí, quizás demasiado confiados en la hipnosis del circo judicial mediático. Error garrafal, porque el ciudadano puede mirar asqueado el revoleo de bolsos o la corrupción y emocionalmente volcar su frustración con la gestión anterior, pero conforme el bolsillo se vaya enflaqueciendo con los tarifazos o la suba de los productos de la canasta básica y vea que pasan los semestres y sigue el circo, pero el escenario económico va de mal en peor, esa emoción se puede convertir en bronca desatada, porque hay muchas cosas en las que se puede ejercer y a la vez ir aprendiendo, pero no gobernar. Eso no se puede aprender, se tiene que hacer, se tiene que gobernar. Postor, te vas a abrir. prefiero. Y eso cuesta dolor. Venga. ¿Quién te dará de beber de ese trago especial? Dicen que no está mal el soñar. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. En la República Argentina. Esto es Prohibido Cumbia. Un programa que hace culto a la ambigüedad. Un programa que le gusta analizar las noticias de la semana para poder entender el marco político en el que se desarrolla la lucha por la emancipación. El Cabra, con la agrupación Mamani o Mano de Filippi, nos habla de cirugías. Y nosotros, en estos escenarios, digamos, estamos teniendo cirugías mayores, ¿no? Eso de los tarifazos, la depreciación del sueldo, el hecho de que no volvamos a tener paritarias por unos cuantos meses, y que no sé si han notado, hay una cosa, viste, en los precios de los productos de la canasta básica, tuvieron una baja, digamos, insignificante el mes pasado, y este mes volvieron. La carne que había bajado, ponete un kilo de asado de esos comibles, se había puesto a 85 pesos, volvió a los 120. Uh-huh. Y así con otro tipo de productos, ¿no? De la leche. Y en realidad, yo no sé, conforme miden la inflación, viste, la inflación no la miden como la medimos nosotros cuando vamos a los supermercados. La impresión de que me da es que los precios volvieron a retomar los niveles del mes de mayo directamente, que fue un mes bastante importante en cuanto a cifras de inflación. Y en estos momentos ya tenemos una inflación acumulada de arriba del 45%. Ahora, ahí hay una pregunta con respecto a los tarifazos, ¿no? Porque los tarifazos el gobierno lo limita al 400%. ¿Y las paritarias? ¿Cuál ha sido la paritaria, digamos, más favorecida, más allá del sindicato que la haya conseguido? ¿35, 36%? 38%. Ahora imagínate un tarifazo en los servicios de gas del 400%. ¿Con qué lo miden? ¿Con qué pauta inflacionaria miden esos tarifazos? La Corte le está pidiendo al gobierno de Cambiemos que muestre las tablas, digamos, lo que ellos utilizaron como medidas para poder considerar ese aumento. Sí, yo lo hago, a ver, considerando también que Aranguren concedió un precio de casi 5 dólares y pico por metro cúbico de gas en Boca de Pozo. Uh-huh. Y ahí estaba chequeando que en otros países, y te voy a dar un ejemplo de un país desarrollado, en Canadá vale menos de 2 dólares y medio. Entonces, ahí no sé cuántos miles de millones han ido, digamos, a las empresas gasíferas, a las empresas petroleras, algo a lo que Aranguren está bastante ligado, digamos. Ese aumento del 400% lo sacan para cubrir lo que Aranguren les ha concedido a las petroleras y a las empresas gasíferas. Yo creo que tiene que ver, va por ahí la cuestión. Es verdad que también cuando nosotros decíamos que la decisión tenía que ver con una, digamos, fuerte posición política de Macri de llevar adelante el ajuste tarifario, es verdad que dentro de la cartera que está dirigiendo Aranguren se está beneficiando él mismo. Su misma empresa se ve beneficiada con ciertas políticas que permiten que se desregule, el Estado desregule todo lo que tiene que ver con las petroleras extranjeras. Y está aquí la cuestión que Aranguren, con estas políticas, al ser, digamos, CEO de Shell, le permite a su empresa, a la empresa de la cual, yo no sé si es accionista, pero yo creo que... Sí, tiene acciones por 16 millones. A esta altura tiene que estar declarado el asunto ese. Y las tiene declaradas. Sí, tiene declaradas. Shell va a aumentar su caudal de facturación. Y hasta incluso puede jugar con los precios. Igual Shell fue el que le hizo la guerra al gobierno anterior con respecto al precio del petróleo, el precio del combustible que se vende en las estaciones de servicio. Y hasta incluso te diría que con esta nueva política se cerraría todo el círculo de lo que se había empezado con respecto, igual a nivel internacional, con la baja del petróleo. Lo que las empresas extranjeras buscan es una cierta protección del Estado para garantizar las inversiones. Y con las promesas de inversiones se desregula el mercado de los combustibles. Yo no quiero creer que JJ Aranguren, digamos, tiene malas intenciones con esto de los tarifazos. Es que en realidad es ideología. Sino que yo creo que a 7 meses de haberse ido, digamos, de la función como CEO de la Shell, todavía inconscientemente se debe sentir parte de la empresa, ¿no? Es que es parte. Es parte y la verdad que va a ser el empleado del mes, claramente. Una cuestión con la semana que arranca con la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, que fue un día muy penoso, con declaraciones de un presidente descontextualizado. Y que parece que la lucha por la independencia queda desdibujada en la historia. Fue como un capricho de ciertos agentes políticos que querían seguir haciendo negocios por otro lado, ¿no? Parece que la política no existiera y que la lucha, la disputa y el conflicto social no hubiera existido. Entonces, no, esto habrían sentido angustia. Las frases muy fuera de contexto. Y aparte no muestra una altura política para hablarle al pueblo, ¿no? Eso queda más que demostrado. Estoy cansado. Declaraciones. Angustia, mi querido rey. Mi querido rey. Mi querido rey. Muy fuerte. Y después, intentando hablar del trabajo, hablando de que los días perdidos para el trabajador, los días de paro, los días que se hace huelga, todos los demás tienen que pagar ese día de huelga, por ende no hay que parar la producción, hay que ir trabajando como viene la situación. Y además, las declaraciones sobre el ahorro de energía y el consumo responsable, que totalmente descontextualizado y sin ver la coyuntura política actual. Igual, aunque esté caminando por la cornisa, Aranguren ha recibido un gran respaldo de parte del gobierno. Está anunciando los topes de 400% a mitad de semana, demostrando, digamos, de que todo el gobierno se hace responsable políticamente del aumento, ¿no? Aunque le pongan tope. Igual, ayer se hizo tronar el escarmiento de la calle. aunque Macri se empecine en sostenerlo, aludiendo a lo que ya sabemos que tiene que hacer el pueblo, un esfuerzo más, como todos los inviernos que hemos aguantado, dice en su momento Rodolfo Walsh, nos han pedido que pasemos un invierno, hemos pasado miles. En simultáneo, Moyano anunció su retirada para el 22 de agosto, cuando se haga el congreso de la CGT, que elegirá una nueva cúpula. Hay varios candidatos, entre ellos el Momo Venegas. Se siente prenda de unidad. Triunvirato parece que va a haber, ¿no? Uh-huh. Schmidt es el... Schmidt, el de baliza, el balizamiento. Dragado y balizamiento. Y también de la Confederación de Transportistas. ¿Eh? Es el candidato de sí. Lugo. Un tipo bastante formado. Sí. Bueno, se anunciaron igual que esa nueva conducción va a ser combativa, en teoría, y que... Ahí ya permitime ponerlo en duda. No, ¿cómo vas a poner en duda que los muchachos salgan a luchar? Si Moyano está incluso en su último discurso, dice, me voy de la conducción, pero Moyano puede sigo llegar, la lucha. Moyano puede llegar a ser como Tinelli, ¿viste? Ponerse en opositor únicamente porque no le están dando juego en la AFA. A Moyano están dando mucho juego en la AFA, que está esperando relativo. Sucesión y es el candidato con más peso político para ser presidente, Hugo Moyano. De AFA, que ya no va a tener claro. Juego porque el juego va a estar, digamos, en el ente que se haga cargo de la Superliga o Liga Super, no sé cómo se va a llamar. Parece Superliga, parece de igual forma. Pensá esto, Eduardo, ¿quién tiene correlación de fuerza y poder entre Tinelli y Moyano en un análisis real? ¿Quién tiene más peso político, Moyano o Tinelli? No, lógicamente Moyano, porque tiene atrás, digamos, aparte, masa de trabajadores. Tinelli no tampoco lo podemos menospreciar. No, estamos hablando de la AFA, no estamos hablando. Tiene los medios, ¿no? No estamos hablando de lo que es la elección en movimiento sindical, sino estamos hablando de poder construido también hasta incluso en la sesión del fútbol argentino. No hay comparación, digamos. Bueno, vos viste que se hizo una asamblea extraordinaria donde se votó la Superliga, donde Gian María, el presidente de la Liga Rosarina, fue el único que se opuso. Hizo una locución diciendo de que era un suicidio. Porque Y porque ya se ve venir que va a ser el formato de la Liga Española, en donde solamente dos equipos se favorecen y el resto anda tiene que ser subsidiado, tiene que hacerse empresa privada, digamos, subsidiada por algunos dueños de alguna multinacional. Igual te voy a contar, te puedo llegar a contar varias cosas de Gian María que lo conozco y bastante. Pero no es trigo limpio, decís tampoco. No. Mamá. Escuchá. ese análisis de poder en la correlación de fuerza entre Moyano y Tinelli. Bueno, en ese congreso extraordinario de AFA, tenía 4 votos asegurados Moyano. Vos ves, está el hijo, está su yerno, están. Otros clubes que son parte, digamos, de un armado político que tiene que ver, con el movimiento obrero, quizás con el PJ, digamos. Entonces, en relación de votos y de capacidad para la rosca hacia adentro de AFA, está mejor posicionado Moyano. Y aparte, no hay que pensar y no ser ingenuo. Moyano se retira de la CGT, pero no da puntada sin hilo. Yo creo que se va a abocar a intentar ser la conducción de AFA y darle a Tinelli la conducción de la Superliga. Que esa Superliga tiene que ver con el reparto del dinero. Ahora, si bien la caja ya está cerrada, las decisiones políticas son más que importantes en una federación como la Argentina, digamos. Más allá, digamos, de que quizás el arreglo sea, bueno, uno maneja la caja, otro maneja las decisiones políticas. No, yo no discuto, digamos, el movimiento táctico que está haciendo Hugo Moyano una vez que se retire el 22 de agosto de la conducción de la CGT, sino incluso está siendo muy inteligente en la elección de su sucesor, corriéndolo al hijo, a Pablo Moyano, porque sabe que Pablo Moyano, digamos, es más nervio que cerebro. En cambio, digamos, Schmidt es un tipo ideal para conducir porque, digamos, es un sindicalista bastante formado. tiene bastante cabeza y bastante cintura política, que es lo que se necesita para estar en esos espacios de conducción. Antros, iba a decir yo. Bueno, la AFA sigue acéfala, definitivamente, con la renuncia de Segura. Hoy se conforma la comisión normalizadora o la comisión interventora de la FIFA para anunciar las elecciones y el proceso normalizador, que parece que va a durar un año en cuanto a saneamiento de las cuentas y algún que otro escándalo político que tiene que ver con correr algunos enquistados de siempre, digamos, ¿no? Algunas garrapatas que tiene la AFA. Y alguna cosita también florecerá por ahí, ¿viste? Cuando empiecen a hacer las auditorías. Yo creo que igual la última decisión la va a tener Gianni Infantino, que es el suizo presidente de la FIFA. Yo creo que hoy tiene un canal político abierto con Maradona y eso expresa cierto sector político hacia adentro de la AFA, que no tiene nada que ver ni con Moyano ni con Tinelli. Es otro sector. Infantino es el que viene a poner la basura debajo de la alfombra. Sí. ¿No? Está clarito ahí. Bueno, Mario Gianmaria, con esa locución, demuestra que es verdad que hay una vara diferente para los clubes del interior y para los clubes de capital. Lo que está, digamos, diciendo Gianmaria es que se va a cristalizar de vuelta todo ese reparto desigual en los derechos de televisación y los derechos hasta incluso de merchandising, de lo que tiene que ver con hacer rodar lo que es el mercado que mueve los clubes, digamos, que no solamente lo televisivo, sino que se genera dinero en base también a otros negocios. No se equivoca para nada. Uh-huh. Aparte, bueno, es el puntapié inicial, digamos, de la intervención del capital privado en los clubes. Que ojalá que no se llegue a eso. No será trigo limpio. Mario Gianmaria no será trigo limpio. Porque él también tiene negocios y se ha metido en clubes de Rosario manejando sobre todo lo que es el fútbol infantil. La Asociación Rosarina te ficha desde muy chiquito para jugar en los campampeonatos locales. Por eso hay tan buenas divisiones inferiores en los equipos. Pero grandes, es verdad, ¿no?, que los clubes de las periferias, de las periferias rosarinas, han crecido bastante y hasta incluso se han equiparado en lo que tiene que ver tabla de posición y hasta incluso lo que tiene que ver infraestructura de los clubes. Eso es verdad, eso ha crecido y hay varios clubes rosarinos, digamos, en un nivel aceptable. Sí, es verdad que también se da en las ligas rosarinas, también se acentúa también la vara diferente que implica ser de un club como Newell's o Central. Y los demás son los demás, digamos. Con Central Córdoba o Renato Cesarini. ¿Todavía existe Renato Cesarini? Sí, sigue existiendo y es una escuela. Sí. Bien. Otra noticia importante de la semana fue que Marcelo Mayo se entregó para declarar ante Sandra Arroyo Salgado por la fuga de los Lanata y por haberle encontrado un arma que tiene que ver con supuestamente el crimen de los narcos en el Unicenter. Eso complica bastante a Aníbal Fernández, que ya está sonando muy cerca las sirenas o las balas que lo pueden llegar a derribar políticamente como futuro candidato. Igual ya está quemado por haber perdido ante María Eugenia Vidal, pero bueno, para seguir reciclándose en lo que es la clase política, está bastante cercado, porque Marcelo Marcelo Mayo fue un barra brava que unificó las hinchadas unidas y ha tenido mucho juego político en lo que es la organización de algunos negocios ilegales, digamos, que todo lo que tiene que ver con la cultura de las barras, aunque se intente manejar políticamente, ya sea desde el Estado o desde cualquier tipo de institución, lleva siempre el manto, digamos, y la sospecha de que realmente son organizaciones que se dedican a apretar, a manejar ciertos negocios ilegales y todo lo que tiene que ver con cuestiones que manchan al fútbol y que hicieron, digamos, también Igual yo creo que son consecuencia de lo que es el negocio y el manejo de la AFA, que ha quedado al descubierto después de la muerte de Grondona. Noticia que igual podría estar relacionada con que haya cerca de 250 trabajadores del ingenio Ledesma que fueron reprimidos el 14 de julio. Porque imagínate, estas noticias, digamos, de la AFA, del circo mediático, como bien lo dijiste vos, judicial, tapan este tipo de noticias que se ha dado a conocer hoy más fuertemente. No lo vi en ningún canal de noticias. Exactamente. Lo de la represión en Ledesma no lo vi en ningún canal de noticias. En la semana, digamos, cosa muy lamentable, ¿no?, del bicentenario, un ya conocido, digamos, financista de lo que fue la represión, y que también te puedo llegar a decir de que los blaquiers han quedado con tierras también matando indios. Eso también hay que decirlo y es algo que está prácticamente comprobado. Tengo un libro de historia escrito por Pedro Blaquier, uh-huh, una historia según la, digamos, una historia argentina según la mirada de la oligarquía, al igual que el de García Belsunce y César Floreano, uh-huh, una historia argentina según la mirada de los dueños del país. Es una cosa muy interesante para leer, por más que el estómago se te retuerza. Sí. Todo lo que tiene que ver con la ideología oligarca y, digamos, porteña y de la élite portuaria está más que viva, está en pleno desarrollo de las políticas de Estado. Por último, las multisectoriales que ha demostrado ayer su fuerza en la calle, son una estrategia a profundizar. Pero, en todo esto, hay que ver quién acumula políticamente, porque Massa está cambiando su perfil y hoy se está mostrando como el mejor candidato de la oposición. Igual vos sabés que ahí, digamos, me gustaría que este tipo de movilizaciones no tengan banderas. Después te voy a explicar por qué. Yo creo que también, pero hay que ver cómo después se canaliza políticamente. Hay experiencia de lo que fueron los cacerolazos y todo eso, pero vamos a hablar en el segundo bloque, si querés. Para mí sería una cuestión más táctica, digamos. Sí, exactamente, ¿no? Para mí también. Un poco más táctica. Y todo lo que me has ido relatando me angustia. Pero no es la angustia esa que expresaba Mauricio. Mauricio Macri siempre trata de estar delante de su equipo, porque lógicamente es el capitán y no puede ser menos que ninguno. Como Alfonso Prat Gay les había pedido disculpas a las multinacionales españolas como Repsol y Marsans, Mauricio presto lo hizo ante el ex rey, interpretando a su modo la supuesta angustia de los patriotas liberales que declararon lo que hoy llamamos independencia y la separación de nuestra ex madre patria. Yo en ese caso te digo, prefiero la declaración de Peter Capusotto, que con sus videos se irá de la TV pública nacional a la Turner, TNT, una multinacional. ¿Qué dijo Diego Capusotto? Dijo, preferimos estar directamente con el imperio antes que con los intermediarios. When the truth is found to be. Love. frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 16 de julio, desde las 10 de la noche, tocan La Astronauta Orquesta y La Gramilla. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los sábados a las 4 de la tarde, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Pusiste un tema de Jefferson Airplane. Sí. Este grupo que está sonando como cortina es tan viejo como Jefferson Airplane. Es un grupo canadiense que se llama The West Who. Escuché el bajo de esa canción. Ahora Tamara lo levanta. ¿Escuchás el bajo? Es lo único que pude aprender en guitarra en 10 años. A sacar el bajo de esta canción. Muy bien. Con eso alcanza y sobra. Ya está. ¿Vos sabés tocar guitarra? No. Me sé un punteo nada más de cerca de la revolución de Charly García. Claro, bueno, es una de mis frustraciones, ¿viste? No haber aprendido a tocar guitarra. El único instrumento que sé tocar es y hasta por ahí nomás, es el clarinete, digamos. Muy bien, Eduardo. Sí, hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás. Yo con la percusión me llevo, bastante bien. La percusión es divertida. Sí. La percusión es divertida. Bueno, seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Si ¿Está querés, prohibida la cumbia, Edu, acá? No, de hecho, dentro de un ratito vamos a escuchar algunas. ¿Por qué los oyentes están diciendo, no, cómo le van a poner Prohibido Cumbia? Y nosotros le decimos, es para ver si está atento usted al programa. Totalmente. Sí, siempre me preguntan, viste, sobre todo ahí los chicos del barrio. Dicen, ¿no tenías otro nombre para ponerle como prohibido? Le digo, pasamos cumbia. Le digo, escuchá, pasamos cumbia. Encima pasamos cumbia buena, no pasamos cumbia concheta, ¿viste? No pasamos marama, no pasamos rumbay, no pasamos agapornis. No. ¿No? Ese es cumbia, para mí es cumbia concheta. Es que nosotros somos ambiguos, somos contradictorios y entendemos que también hay que estar despierto, ¿no? Hay que tener cierta viveza criolla en el buen sentido. En el leer la calle, en el saber escuchar y poder dar ciertos panoramas con la palabra, con la sujeción política que implica el posicionamiento. Que bueno, la realidad es contradictoria, pero siempre hay un punto de vista que la cuadra. Y hablando de ambiguo, el Papa Francisco es un pequeño Perón ilustrado. Desde el Vaticano acaricia y o reparte palos muchas veces sin discriminar banderías, ¿no? Francisco hace un culto a la ambigüedad. Exactamente. Recibiendo durante 22 minutos, por ejemplo, a Mauricio y a Juliana, y además haciéndole todo tipo de caritas, ninguna de ellas apura a plena sonrisa. Y luego, acomodando los tantos, con Morales Solá como intermediario, Morales Solá es el periodista estrella de La Nación, le dice con dulzura que es una persona noble. Ojo, que no tiene nada que ver con Ernestina y Clarín. Y sobre todo le dice que es una persona bien nacida, cuestión indudable, dado el respeto que tienen las jerarquías eclesiásticas a las clases patricias. El que todavía está esperando turno que Francisco, y al cual Francisco todavía lo mata con la indiferencia, es al Sergio Massa, que puede ser el futuro líder de la oposición o el mayor opositor. Y está cambiando el perfil. Está, se ve que respetando algunos acuerdos que tuvo con cierto sector del Partido Justicialista. Y ¿se reunió con Máximo? Esa es la incógnita que todavía no he podido chequear. Le estoy preguntando a la central, a la CIE, a la Central de Inteligencia Extraterrestre. Le estoy tratando de preguntar que haga, que me chequee eso y certifique si Sergio Massa ha estado en la semana en una reunión con Máximo Kirchner. Igual eso nunca lo vamos a saber, ¿eh? Por ahora. Y por algo la Central de Inteligencia es extraterrestre. De igual forma, yo creo que a Massa le puede costar mucho volver a tener acuerdos con la Cámpora. Y la Cámpora en estos momentos, digamos, está bastante devaluada en el PJ. No te puedo decir inexistente, ¿viste? Porque considerando la dinámica del Partido Justicialista, nada es hoy. El que hoy un día está, viste, en el piso, mañana puede estar sentado en la mesa chica. Uh-huh. Depende de muchísimos factores. Entonces no se puede defenestrar a nadie diciendo, bueno, en estos momentos está devaluado. Sí, en estos momentos la Cámpora está devaluada, lo cual no quiere decir que esté fuera de juego. Lo que pasa es que, como analizábamos la semana pasada, Cristina se está quedando sola. En el sentido de que están dejando que, digamos, se libere o que se cierre el cerco judicial sobre ella. Lo cual igual le va a costar políticamente bastante. Pero aparte hay golpes certeros, digamos. Lo de ayer, lo de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner es un golpe certero. Porque vos imaginate, en una caja de seguridad, ¿quién guarda $4.600.000? ¿No? Si yo tengo $4.600.000, posiblemente los tenga ganando intereses, porque con esos intereses puedo vivir mensualmente sin estar con un poncho en mi casa y me compro una casa con piso de losa radiante, digamos, ¿no? Uh-huh. tenerlo en una caja, tener ese monto de plata en una caja de seguridad ya implica otras cosas, digamos. Implica que o no querés poner ese dinero en circuito legal, o querés evadir impuestos, o no querés declararlo. Yo me acuerdo en uno de los famosos robos boqueteros de caja de seguridad en uno de los bancos. Creo que un conocido animador de televisión, millonario él, tenía una caja de seguridad, y las cifras que se barajaban acerca de lo que tenía en esa caja de seguridad nunca pudieron trascender, ni siquiera de su boca, porque no hizo ningún reclamo. Porque imagínate, si es que no tenés declarado ese dinero, no podés ventilar qué es lo que tenés en la caja de seguridad, ¿no? Entonces son golpes bastante certeros, sí. Digamos, y son preguntas que uno se puede hacer desde el sentido común, digamos, ¿no? ¿Qué hace con una cantidad? ¿Vos qué harías con 4.600.000 dólares? Yo directamente te digo, no las tendría guardado ni en el banco ni en ninguna caja de seguridad, sino en una cuenta offshore, no, seguro. No, mandaría, me iría con ese dinero a disfrutar, ¿viste? De los placeres del mundo capitalista. Londres, qué sé yo. No, París no, porque no me gusta tanto, pero Roma. Parece que en Argentina es problemático tener dinero, mucho dinero guardado. Claramente, la frase acá en Argentina, ¿quién hace la plata trabajando? De Luisito. De Luisito es contundente. Edu, hay cuestiones municipales que tenemos que atender. ¿A vos te parece que Garro está teniendo o está pasando un momento malo, bueno, regular? Hay noticias que marcan... ¡Uy, qué fotos esta, Eduardo, que me estás mostrando! Gabriela Vaca Guzmán, entre las invitadas detrás y sentados, conversan el intendente de La Plata, Julio Garro, y Daniel Angelici. Una de las anclas que tuvo Julio Garro para ser candidato a intendente de La Plata fue justamente su amistad con el operador judicial de Mauricio. Esa foto yo la recorté, una por digamos el hecho de que el intendente de La Plata esté sentado en la misma mesa de Angelici, y la otra, imagínate el glamour, ¿no? Es la misma fiesta en donde está Juanita Viale, Mirta Legrand. Es la cena anual de Make a Wish en el Hotel Alvear. Lugar paquete si hay en Buenos Aires. El Hotel Alvear es una maravilla. Sí, los escándalos policiales no los vienen trayendo de manera tranquila a Garro. Después de conocerse todo lo que tuvo que ver con la comisaría donde encontraron sobres, lo han mandado al freezer a Garro, hasta incluso, digamos, está un poco resguardándose de lo que tuvo que ver el caso que a principio de año se conoció, digamos, de la muerte de la chica Euskamaita Kuri en la fiesta que se hizo en Romero. Melchor Romero, la casona esa de fiesta de Melchor Romero, que realmente cuya autorización para la cantidad de personas que se metió en ese lugar hasta ahora nos deja las dudas, ¿no? Uh-huh. Así como, digamos, las circunstancias que rodearon a la muerte de la chica, esta estudiante de periodismo. Sí, porque el caso de Emilia tiene ya un avance judicial y están muy implicados funcionarios tanto de control urbano como funcionarios de nocturnidad, que hasta incluso con esta política de querer cerrar centros culturales y hasta incluso poder aumentar cierta tarifa que se cobra a locales nocturnos, ha quedado al descubierto. Y todo lo que tiene que ver con la trama policial corrupta. Entonces, Hoy la Municipalidad de La Plata no está atravesando momentos políticos tranquilos o calmos, hasta incluso teniendo en cuenta la pelea abierta que hay entre el sector radical más puro y Garro, que se está apoyando más en lo que es el armado del PRO. Yo te digo, así como el gobierno nacional está cometiendo bastantes errores en lo político, y más que errores, yo diría que son horrores, acá manteniendo la misma táctica y estrategia, digamos, y las disputas internas que está habiendo con el radicalismo, yo creo que es un error, porque el PRO no tiene una mirada política de gobierno. Por ahí capaz que son administradores prolijos, pero eso no basta para una gestión en donde vos tenés, digamos, que administrar, no solamente administrar los recursos de una ciudad, sino también mirar cuáles son sus falencias, cuáles son sus necesidades, y gobernar en función de toda la ciudad de La Plata. Yo te vuelvo a repetir, lo del PRO pueden ser administradores prolijos, ahora de política te puedo asegurar que no entienden absolutamente nada. Entonces es un error no abrirle el juego, por lo menos para que la UCR, la Unión Cívica Radical, que sí tiene, digamos, ejercicio en ese sentido, manejen la parte política. Ahora, ¿cuál es, digamos, el recelo que tienen con respecto a sus a los que son en estos momentos sus aliados? Y la desconfianza, Garro solamente confía, digamos, en su entorno. Y su entorno es bastante corto, su entorno es Natalia Vallejo, su entorno es Fernando Ponce, el presidente del Consejo Deliberante, y ahí murió, digamos. El entorno son tres personas. Claro. Después, el juego político no lo abren. Lo único que ha hecho, como el gobierno nacional, es darle ciertos lugares, cierta secretaría a integrantes de la Unión Cívica Radical, pero sin decisión política. Uh-huh. Y eso es un error, porque si vos tenés la falencia que no mirás la parte política o no dominás la parte política, ¿por qué no le das a otros que saben más que vos en ese aspecto, ¿no? Yo creo que se ahorraría muchos problemas, pero lógicamente hay algunas cosas que no están en el gen del PRO, ¿sí? Entonces ellos pueden disfrazar de desconfianza lo que en cierta manera es acaparamiento de funciones y decisiones. Cosa que le puede, en estos momentos, a Garro no le está costando mucho, digamos, en lo social, porque el conflicto social se ha atenuado. Pero sí le está costando en otras áreas que por ahí son más sensibles. El hecho de que la ciudad de La Plata esté totalmente, digamos, deteriorada en cuanto, por ejemplo, al servicio de vereda, o los agujeros abundantes que hay en las calles, y en las calles del casco céntrico. Sí, ¿mm? Sí. Yo por ahí, viste, no me meto mucho haciéndolo responsable de por ahí los desfasajes que pueda haber en ciertas áreas de municipio, por ejemplo, control urbano, porque no son un mal nuevo, digamos, que haya aparecido con esta gestión, sino que lo de control urbano, bueno, control urbano es una caja importante y ha sido una caja importante de gestiones recontra anteriores, y ahí es difícil, digamos, intervenir en tan poco tiempo. Pasa lo mismo en la gobernación con respecto a la policía, digamos, ¿no? Una, que no tenés no tenés ganas de intervenir por no ganarte un conflicto mayor, ¿no? Entonces preferís dejar que todo corra como seguía corriendo desde épocas de antaño. Y lo otro digamos, es que en esas áreas continúa la misma política, porque si vos no controlás, ahí los nenes que hay, digamos, lo que priorizan es la caja. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, en ese aspecto, nada ha cambiado, nada en algunas áreas municipales no ha cambiado absolutamente nada. Pero yo te digo, ahí es un error de gobierno y es un error de Julio Garro. Así como es un error de Mauricio, las decisiones, digamos, que se toman a nivel nacional en el caso de los tarifazos, en este sentido, es un error del intendente. Bien. Error político del intendente. Así terminamos de analizar algunas grietas que nosotros estamos viendo en ciertas conducciones de los diferentes niveles, tanto municipal, provincial como nacional. Edu, 12... Una 18 según C5N. Vos sabés que estoy mirando el monitor, ¿no? Que tenemos un acá tenemos un televisor en el estudio. Está chiquitita la letra, pero bueno, o los números. En el reloj de la radio son las 13 y 17. En el de mi celular son las 13 y 19. Y ahí 13 y 18. 13 y 18 en el monitor. Igual lo que estaba viendo es que Macri habló hoy, pero no dijo nada sobre los cacerolazos. No comment. No, pero lo van a tener que tener en cuenta, digamos, ¿no? Porque si ellos durante la época del gobierno anterior, digamos, monitorearon algunos y decían, el discurso era, y es la gente que está saliendo a protestar a la calle, con razón, porque tiene argumentos para salir a protestar, en estos momentos no pueden decir nada, absolutamente todo lo contrario, porque en estos momentos inclusive hay más argumentos que en épocas pasadas, ¿no? Porque hay algunos tarifazos que implican la mitad de un salario, ¿no? Entonces la gente tiene derecho a expresarse y tiene derecho a expresar su reclamo y a expresar su descontento, ¿no? Son las reglas de la regla de juego de la democracia, tal como te la pintan, digamos, los gobiernos de turno. Hablando de tarifazos, Edu, tuve 2 días sin mi número original de telefonía de una empresa que dice que como eslogan que cada persona es un mundo. No sé si la tenés. Tuve 2 días, tuve que ir a explicar por qué me daba de baja del plan que tenía. Bueno, lo expliqué más o menos a varias personas que me atendieron. Y entendieron, ¿eh? Hay trabajadores en empresas que entienden la situación, hasta incluso que están pasando la misma situación que la mayoría. Así que le voy a dar un saludo a Sofía Fazio, que me ha atendido y me ha devuelto mi número de celular en este contexto de tarifazos y que todas las empresas quieren morder el bolsillo del ciudadano. Vamos a escuchar un tema, Edu, ¿te parece? ¿Le pediste el teléfono a Sofía Fazio? No, deja. Se pierde cuando hacen falta, se olvidan de la canción, fingen que no pasa nada, ellos son como un camaleón. Preparan grandes cócteles, mucho whisky, mucho jamón, y llegan a las decisiones, pagando con un favor. Calculan cuánto les conviene el tamaño de la porción, se olvidan de su misma gente, ellos son como un camaleón. ¿Por qué cambia de color? Porque me camaleó. ¿Qué es lo que esconde? La mentira y la traición. Porque me ay, le sigue mintiendo a toda la nación. Porque me camaleó. Cambia los nombres y no la situación. Porque me camaleó. ¿Pero por qué cambia de color? Porque me camaleó. ¿Qué es lo que vende? Mentira por ilusión. Porque me camaleó. que tener buena memoria, pa' que no vuelva a pasar. No dejemos que más corruptos nos vuelvan a gobernar. Ellos solo se preocupan de la coima y la comisión. Cumbia, un culto a la ambigüedad. ...13.26... en la República Argentina. Está hablando François Hollande sobre el atentado en Niza ayer, ¿no? Justo se celebraba el 14 de julio... el día de la toma de la Bastilla. Sí, igual yo todavía no estoy creciendo las hipótesis todavía. No. Por eso no habíamos tenido nada para comentar, porque viste, es bastante incierto, digamos, el tema del lobo solitario, ¿no? Sí. No, todavía no. Esperamos chequear, digamos, lo que sí, bueno, lamentar el número de víctimas. En Estados Unidos se viene dando una situación también similar, con atentados, con el francotirador que mató policías, y que Obama ya lo empieza a analizar de forma interna y está viendo que hay grupos fascistas en Estados Unidos que están saliendo a ejercer la violencia al máximo. The Wire, la mejor serie que hasta ahora he visto en la televisión, tenía ese planteo de la intervención de espacios políticos y de la policía para generar caos. Este tipo de caos, uh-huh, digamos, teniendo en cuenta por ahí las fracturas sociales, ¿no? En este caso, digamos, el racismo y la discriminación. Por eso me está sonando medio la cortina de humo. Digamos, esto del enemigo árabe. Sí, básicamente yo hace un par de semanas, viste, que estaba preparando un unas cositas con respecto al escenario político que está viendo en Francia y la debilidad de François Hollande en el gobierno, ¿no? Lo estaba escribiendo, digamos, hace una semana que se murió un representante de la otrora izquierda dura francesa, Michel Rocard, que había sido primer ministro, y lo planteaba en ese sentido. Uno de los discípulos, digamos, de Rocard es el que es ahora ministro de gobierno, Manuel Valls, que en lugar de izquierda parece, digamos, bastante derechoso. Yo creo que Michel Rocard, con la dureza que le caracterizaba, sobre todo en las épocas que fue militante, un poco se le debe haber retorcido el estómago del discípulo que formó, ¿no? Uh-huh. España. Ajá. ¿Te acordás? Hace unos cuantos programas comentábamos el ascenso de Podemos, y yo te decía que me parecía un error que después de la primera elección, en donde Podemos logró una buena cantidad de votos para hacer un espacio, digamos, de novato, uh-huh, el error que significaba no formar gobierno, no importa, digamos, que en ese momento esté disputando con el Partido Socialista Obrero Español y que en medio esté Ciudadanos, un espacio político que no es la extrema derecha del Partido Popular, pero sí es la derecha laxa, ¿no? Yo te decía, Iglesias comete un error de no formar gobierno con el PSOE y con Ciudadanos. En ese momento, Mariano Rajoy era un cadáver político que no, ya estaba fuera de juego en la formación de gobierno. Bueno, no se pusieron de acuerdo, otra elección, por esas cuestiones, digamos, estructurales en las que está planteado el proceso electoral español, Mariano Rajoy resucitó y ahora está en condiciones de armar gobierno. Es decir, la derecha está en condiciones de seguir gobernando. Tiene que llegar a acuerdos. Prácticamente se descuenta que con Ciudadanos va a llegar a un acuerdo. Uh-huh. Entonces le estarían faltando 7 votos para Mariano Rajoy no solamente formar gobierno, sino seguir siendo el líder de ese gobierno. Horror político. Horror político de pelear, digamos, la hegemonía con el Podemos y el PSOE en una elección. Yo creo que si a estas alturas, y de esto ya hace 6 meses, hubieran formado gobierno, por lo menos en sociedades europeas en las que es difícil que un espacio político con tan poco tiempo tenga ese surgimiento y esa cantidad de votos, teniendo 6 meses ya gobernando, muchos sectores sociales, sobre todo de las clases medias, que son por ahí las más volátiles, ya tendrían una certeza de que Podemos es confiable, ¿no? No importa que no sea izquierda, porque la izquierda en Europa, convengamos, la izquierda en Europa no existe. Es socialdemocracia, y una socialdemocracia que en los grupos viejos, llámense los partidos comunistas o los partidos socialistas, tiene un límite muy fino con las nuevas derechas que están en el gobierno. Pero bueno, Podemos es un espacio nuevo que está surgiendo y que puede dar nuevos parámetros en la política española. ¿Vos decís que había que tragarse el sapo? Yo creo que sí. Porque a estas alturas, cuando vos compartís el gobierno con el PSOE tiene aparato. Uh-huh. Difícil hegemonizar un espacio en el que esté el PSOE. Le hacés la lucha. Ahora, a Ciudadanos que quede en medio, porque Ciudadanos es derecha laxa, te lo comés. Pero aparte vos demostrás capacidad de gobierno. estando en el lugar vas demostrando capacidad de gobierno. El error de Iglesias es seguir, digamos, en la disputa con el PSOE, a ver quién tiene la bandera más larga, uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué origina? La división dentro del espacio, las peleas dentro del espacio, Iglesias con Errejón, Iglesias con Monedero, y eso te va debilitando. Si después cometes el error de hacer una articulación con Izquierda Unida, un espacio que en España hace años que viene a la baja y que está formado por básicamente por el Partido Comunista, cuyos militantes no solamente están viejos, sino que ya hace rato que no quieren saber nada con la lucha, doble error. Las primeras encuestas les daban, digamos, la ilusión, la posibilidad de que fueran segundos y estuvieran por arriba del PSOE. Eran, como muchas encuestas, equivocaciones de los encuestadores. La realidad les volvió a demostrar que no solamente resucitó el Partido Popular, sino que el PSOE siguió siendo segunda fuerza y que ellos, en lugar de aumentar el número de votos, disminuyeron 1 millón. Entonces ahora no están en condiciones ellos de formar, de participar en el gobierno que se forme. Claro que te tenés que comer el sapo en la circunstancia de que supuestamente hay dos si hubieran formado gobierno hubiera habido dos espacios socialdemócratas, estaba el PSOE y estaba Podemos, que no lo podemos caracterizar como un espacio socialdemócrata, pero se supone, si querés, que es una izquierda popular o es una izquierda independiente o es una izquierda, qué sé yo, llamarle como quieras, ¿no? Ahí, estando en el gobierno, disputa hegemonía o disputa espacios. Uh-huh. Bien, no habrá cerrado por no querer hacerse cargo de la administración anterior. No, yo creo que básicamente es como sucede en los espacios nuevos, creo que es exceso de soberbia. Para mí es o inexperiencia o exceso de soberbia o, digamos, las dos cosas a la vez. Por ahí capaz que mezcladitos. Purismo, decís vos. No, purismo no. Yo creo que en Europa... Iglesias son bastante pragmáticos. Iglesias dijo claramente, se puede ser comunista para debatir, pero no para gobernar un país, menos un país europeo. Correcto. Me parece, eso es pragmatismo o realismo, como lo quieras llamar. Me parece correcto ese análisis. Pero justamente... en nombre de ese pragmatismo, es que tendrían que haber formado gobierno y no ir a una nueva elección. Bien. Estarías quedó claro. Estarías compartiendo el gobierno ahí, ¿viste? Pero bueno, repetimos, Rajoy quedó en inmejorables condiciones para ser el que forme gobierno y quizás hasta para conducirlo. Ahora, las interrogantes son... ¿error de imberbes? ¿Soberbia? ¿Distintos países, distintas realidades, distintos espacios, pero quizás las mismas preguntas, si las trasladamos a nuestro país, a pesar de que parecerían estar en las antípodas, les caben al Podemos español y al Cambiemos argentino? La gran bestia popular.

Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. C44, ya nos estamos acercando hacia el final de nuestro programa de hoy. Tendríamos que ir al postrecito deportivo, ¿no? Nadie invitó un partido nazi, se identificaron como un partido vecinal y dijeron que solo hacen pop. Pop para divertirse. Amigo. Mirá, ese tiene que ver con la reunión de Marcos Peña Brown con el partido de Alejandro Biondini. Mirá si Peña, que es el cerebrito del gobierno, no va a saber que Biondini es un partido nazi, ¿no? Ni siquiera se le puede llamar nacionalista, es nazi. No. Eso, pero... Y si no, que nos llame alguno a decirnos lo contrario. 451-6917, 451-6917, el teléfono de Radionauta. Encima son fotos. No es trucado eso. Uh-huh. Es una foto en la que vos te mostrás teniendo reunión con un espacio político. Muy, muy grave. Había armado, viste, algo para charlar de. Así como en los programas anteriores charlamos de la cofradía de la Flor Solar. La intención era entroncarlo, viste, a través de la Casa de la Luna y Diplodocum, con el nacimiento de los primeros esbozos de lo que fueron el germen ricotero. Patricio Rey y los Redondos de Ricota, cuando ensayaban, viste, en los sótanos del Palacio Rodrigo, hoy convertido en la galería más concheta de La Plata. Uh-huh. ¿Mm? Pero bueno, esperamos el próximo viernes que esté Marina y así peloteamos entre todos, ¿viste? Una breve sinopsis de la historia ricotera. ¿Mm? Pasaba la bestia pop. Ahí hay un interrogante que tiene que ver, ¿viste?, con las hinchadas de fútbol. Uh-huh. ¿Quién fue la bestia pop? ¿Cierto que fue el negro José Luis Torres, otrora jefe de la barra brava de Gimnasia y Esgrima La Plata? No está comprobado, así como no están comprobados muchas de las cosas que se dicen en la... No solamente... Forman parte de la mitología ricotera, ¿no? Lo que sí, hay muchos personajes escondidos en las letras que hizo el Indio Solari en su etapa ricotera. Hay temas que le dedican, por ejemplo, a Enrique Sims, que estuvo entre el 76 y el 78 participando en los shows ricoteros cuando no eran solamente rock, y que parece que la relación terminó en muy malos términos. Y también, bueno, el Pac-Man del bar Suárez, que después... Saúl. El Barça hoy, de que después lo vamos a ir comentando, ¿viste? Y también vamos a tratar de ver qué ha sido de su vida. Todavía tenía un boliche hasta hace poquito tiempo aquí en la calle 5. Sí, ¿mm? sí, yo lo conozco, Aníbal. Aníbal. Aníbal es un personaje misterioso, de ojos azules, un tipo que tiene un manto de... No solo de misterio, sino de como de conocimiento profundo. Un mantra. Claro, exactamente. Eso. De los recovecos de la ciudad y de las historias más bohemias que puede haber en la misma. Totalmente de acuerdo. ¿Sabés quién era habitué de ese boliche hace unos 2 o 3 años? Nuestro gurú espiritual, Martín Obregón. Lástima que los días viernes no pueda venir para charlar sobre el tema, pero él era habitué de Aníbal cuando tenía el boliche acá en calle 5. Y él sabe algunas cuantas historias de ese boliche. La concurrencia al boliche, bastante. Imagínate, yo estaba investigando sobre los masones y me mandaron ahí. Sí. Hay unos personajes que vos pasabas y ahí en las mesitas había unos personajes que te... ¡Wow! ninguno se viste de traje, de corbata o pinta, viste, de administrativo o empleado de oficina. Fútbol. Y ya estamos, ¿no? Estaríamos estando para hablar del tema. Igual ya hemos hablado un poco. ¿Viste el partido de Boca anoche? Escuché y vi algunas imágenes. Yo lo, digamos, hacía zapping porque estaba mirando también TN, estaba mirando C5N, estaba mirando el programa de Navarro, estuve mirando el programa de Nelson Castro, no, porque no lo puedo ver, pero Código Político sí, me gusta el programa que hacen los dos personajes centrales del Multimedios Clarín. ¿Te gusta ver ese programa, Eduardo? Me gusta porque siempre hay que ver, me gusta más mirar al enemigo y me gusta más transitar por territorios hostiles, porque ya los territorios conocidos, viste, y los territorios amigos, uno ya los ha transitado tanto tiempo que más o menos son predecibles. Los escenarios hostiles a veces no solamente son impredecibles, sino que ahí en realidad descifrás cuál es el meollo del problema. Exactamente. ¿Mm? Aparte, uno tiene que ser ingenioso para atravesar ese mar de los sargazos y mostrar iniciativa para resolver algunas palabras, algunas acciones, algunos gestos que tienen... Imagínate... Sobre todo los periodistas de derecha que nos llaman hoy a tener que... Totalmente, pero imagínate, lo han comprendido hasta los periodistas de la izquierda ortodoxa, esa izquierda vieja que se niega a renovarse. La izquierda diario estaba haciendo unas notas muy interesantes y te recomiendo mirar la nota a Carlos Pagni. Es imperdible, realmente imperdible. Muy bien. A mí me da bronca que periodistas como... Periodista, bueno, no sé si Fernando Bravo es periodista. Pero que te llame a ahorrar agua cuando te bañás, que diga que en 3 minutos uno se puede bañar. Yo creo que es una violencia... Bueno, Bravo tiene la escuela de Leuco y realmente esa escuela es insoportable. Realmente insoportable porque una cosa es la alcahuetería, ¿no? Y otra cosa es digamos, el por ahí el periodismo que mira con condescendencia ciertas cosas. Una cosa es ser condescendiente con ciertas actitudes, con ciertos ejes temáticos, pero otra cosa es ser alcahuete. Sí, no nos vamos a olvidar que estuvo en la recepción del Día de la Independencia estadounidense. Y ahora, ¿esto qué tiene que ver con el fútbol, Edu? ¿Por qué nos fuimos de tema? No, nos fuimos realmente de tema porque te dije que hacía zapping mirando, no miré el partido completo de Boca. Tenemos bronca acumulada, por eso. Miré a los 3 minutos que se puso en ventaja y después dije, bueno, clic, ya está, ¿no? Ganando 1-0 a los 3 minutos, digo, bueno, esto es un trámite. No, volví en el zapping, creo que volví a los 27 minutos, ya estaba 1-1. Volví cuando terminó el primer tiempo y seguían 1-1. Y después me desentendí un poco del partido y cuando volví, vi 1-3 en el resultado. ¡Wow! Lo que sí vi que estuvo Diego en los palcos. En la repetición de los goles, digamos, se notó la falta de fútbol. Yo creo que les perjudicó haber estado un mes parado. No es lo mismo el entrenamiento que andar, digamos, jugando partidos oficiales. Independiente del Valle es un buen equipo, un equipo que toca bien la pelota, y aparte están en pleno campeonato, ¿no? Creo que están en tercer lugar en la liga ecuatoriana en estos momentos, o sea, están en plena actividad. Tipos bastante veloces. En el segundo gol, si vos pones una línea de zagueros, Cata Díaz, Insaurralde, que es como si pusiera dos camiones Iveco, ¿no? Contra un Wynn que tiene mucha velocidad, te va a pasar lo que le pasó a Insaurralde en el segundo gol. Le ganó en velocidad, le ganó en carrera. Y después lo batió a Orión. Sí. Y en el tercer gol, bueno, el tercer gol fue un horror espantoso del arquero de Boca. Pero tampoco lo podemos crucificar al arquero porque gracias a él y en los penales, digamos, Boca pasó una instancia. Entonces... Yo estaba escuchando Continental la... Digamos, lo que fue la relatar y la transmisión. ¿Clos? Sí. Vos lo criticás a Clos, pero te gusta. Y yo necesito escuchar en terreno enemigo, como dice usted, sí, las palabras que lo muy bien, construyen. Muy bien. Sí, sí. Vos sabés que en un momento Boca al principio tenía un ímpetu y se notaba que tenía bastantes llegadas y hasta hacer el gol. Después se notaba que Boca había perdido la pelota y la brújula, como que se había dormido una siestita. Y bueno, el mes parado. El gol del empate, lo que le hace el gol del empate a Boca es tener que cambiar la estrategia. Boca pensaba que lo más importante era que no le conviertan goles. Claro. No que ellos tengan que convertir el primero. Entonces, al haber primero entrado a la cancha con un gol tempranero y tener que cambiar el esquema, les resultó, digamos, desdibujada la estrategia después de tener que parar la ofensiva del equipo ecuatoriano. ¿Te diste cuenta la diferencia de velocidad que había entre uno y otro equipo? Impresionante, más en este fútbol profesional. Y bueno, después Aurión, y sí, hay que decirle, digamos, que el pez muere por la boca. Hay que ser piadoso, igual con Orión. Hoy juega Central. ¿Amistoso? No, Copa Argentina, 17:30. Contra Villamitre en Junín. Va a haber árbitros. Vos sabés que... Villamitre, Bahía Blanca. Vos sabés que casi se levantan todos los partidos que estaban pautados por el tema de los árbitros. Iba a haber huelga de árbitros. No sé cómo había la iniciado. Arreglaron. Y porque la FIFA, mandó 3 millones de dólares... Para que... Salvataje. Sí, en realidad se les mandaba a casi todas las federaciones. Eso fue el último acto de gobierno de Segura en la AFA. Apagar el incendio de los árbitros. Que bueno, cada vez más difícil es encontrarle una salida que no sea una intervención... total a la AFA, en el sentido de tener que crear una nueva carta orgánica que regule todo de vuelta, pensando un esquema político hacia adentro que manifieste un poder más potente de parte de los clubes del interior. En cuanto a la Superliga, que se iniciaría el 19 de agosto, ninguna certeza, todas suposiciones, ¿no? Y realmente suposiciones medias tenebrosas, ¿no? En el sentido de que va a favorecer a los dos clubes más grandes del fútbol argentino, que son Boca y River, y que en algún momento eso puede determinar, digamos, la diferencia en el reparto de las ganancias con respecto a otros clubes, puede originar que muchos, digamos, tengan que acudir, como en España, a un gerenciamiento. Uh-huh. Y eso es la apertura de capitales privados hacia dueños, generalmente dueños extranjeros, cosa que ha pasado en la liga, en la liga española y en la liga inglesa. Por ahí la liga inglesa con muchos mayores controles que la liga española, y por eso el campeonato, digamos, no se hace tan desigual, ¿no? Bien, antes de que arranque el torneo tenemos Juegos Olímpicos. El 5 de agosto se inician los Juegos Olímpicos. Mi única duda, y lo que me despierta expectativa en los Juegos Olímpicos, más allá de la participación de algunos atletas argentinos que despiertan por ahí alguna impresión, que pueden arañar alguna medallita, es que si participa o no participa Usain Bolt. Me encanta verlo cuando corre los 100 metros, los 200 metros y sobre todo las postas. Está en la lista de convocados a lo que es el fútbol. ¿Completamos el plantel? Jerónimo Rulli, Real Sociedad de España. Axel Werner, Atlético Rafael Argentina. José Luis Gómez, Lanús. Lisandro Magallán, Boca. Víctor Cuesta, Independiente. Lautaro Ciannetti, Vélez. Alexis Soto, de Banfield. Leandro Vega, de River. Mauricio Martínez, de Rosario Central. Santiago Ascacíbar, de Estudiantes. Joaquín Arzura, de River. Giovanni Lo Celso, de Rosario Central. Manuel Lanzini, de West Ham, de Inglaterra. Lucas Romero, del Cruzeiro. Ángel Correa, del Atlético de Madrid. Giovanni Simeone, de River. Cristian Espinosa, de Huracán. Y Jonathan Caleri, de San Pablo. Igual había bastantes dudas si Central, por ejemplo, cedía a los Chelsea. Y un par de dudas con respecto a si se incorporaban otros jugadores. A Cuesta, yo estaba tratando de convencerlo a Hugo Moyano, sino a Nora Inakis, que es el que negaba la cesión de Víctor Cuesta al seleccionado argentino. Sonó el top de las 14 horas, Eduardo. Se viene la pulseada radio. Se viene la pulseada radio. Nos vamos a ver el próximo viernes. Esperemos que esté nuestra compañera de la columna gremial, Marina Caivano, y con ella picotearemos acerca de la historia de los Redondos. Tamara, muchas gracias por los controles. Hágase cargo. Deje algún tema también de los 70, como venimos escuchando, que te traje para vos, Eduardo, que a vos te gustan los temas. Dreams of California. Uh-huh. Muy bien. Nos encontramos el viernes que viene, cuando se hagan las 12 horas, en esto que es Prohibido Cumbia. Buen fin de semana. you with.